era chiquitina, érase un viejito chiquitín que vivía en una canasta. Porque sí la silla, porque sí la mesa, porque sí la gorra sobre la cabeza. La viejita canta, el viejito es mago, toman mate amargo de yerba con palo. Érase una vieja chiquitina, érase un viejito chiquitín, que cantaban juntos y solitos, porque sí. Porque sí los panes, pero no el quesito, porque en el bolsillo no queda un pesito. Porque si la lata, porque no al latero, no hay en la canasta nada de dinero. Eras una vieja chiquitina, eras un viejito chiquití, que vivían en una canasta porque sí. Eras una vieja chiquitina, eras un viejito chiquití, que cantaban juntos y solitos porque sí. Porque si los panes, pero no el quesito, porque en el bolsillo no queda un pesito, porque si la lata,